una jornada, si se quiere, tensa, con muchísima gente ayer en el Consejo Deliberante de Villa Allende, donde había segundas lecturas y aprobaciones, entre otras cosas, del aumento de la tarifa del agua en un 39%. Pero bueno, los vecinos autoconvocados se llegaron para charlar con el cuerpo del Consejo Deliberante y algunos, encabezados por la presidenta y algunos concejales del oficialismo, no quisieron dialogar con los vecinos, se retiraron y se fueron del recinto. Hemos visto videos, nos han llegado un montón de audios al celular de la radio, y algunos pocos concejales se quedaron a charlar y a receptar lo que el pueblo básicamente tenía para decir. Uno de ellos es Martín Gómez, concejal del bloque opositor de Hacemos Unidos por Córdoba. Martín, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Buen día para todos. Buen día, Martín. Agradecerte los minutos. Y básicamente quiero saber si estuvo bien planteada la escena. La verdad que nosotros, desde la producción del Anexo, nos sorprendíamos con la cantidad de mensajes y videos que nos llegaban anoche al celular de la producción. ¿Qué fue lo que pasó anoche en el Consejo? Bueno, Fede, mira, el relato estadístico es, después de la sesión que ayer hubo, había unos vecinos que habían pedido una reunión con el consejo para que los concejales y todo el cuerpo los recibiese. Luego que terminó la sesión, se iba a producir ese encuentro. Había muchos vecinos que habían, ido a esa reunión, y ahí yo creo que hay una... Es medio incomprensible, es verdad lo que vos contás. La presidenta del consejo decide atender solo a un grupo que habían firmado la nota en el Zoom y no atenderlos en la sala donde ya estaban todos los vecinos que habían participado y presenciado la audiencia. Y perdón, no la audiencia, sino la sesión. Uh-huh. Y bueno, los vecinos querían hablar y quedarse ahí, lo cual también a mí me parecía correcto. Entonces hay una decisión para mí equivocada de la presidenta de no atenderlos ahí a los vecinos. Entonces quiso ir con un grupo más reducido al Zoom al costado, y ahí se produce la molestia de los vecinos, la cual yo comparto, porque me parece que ahí había que atender a los vecinos que tienen reclamos diferentes, ¿no? Entonces ahí se produjo básicamente la molestia, que es una reunión de vecinos autoconvocados, y bueno, el Consejo Deliberante es el espacio para escuchar a los vecinos, con más o menos formalidad, ¿no? Si yo creo que acá sí, una de las cuestiones a resaltar es que había una nota firmada por 13 vecinos, que eran los que estaban citados. Pero claro, luego al Consejo se hicieron presentes como 40 vecinos. Entonces, ahí, bueno, yo como concejal, ¿qué veo? ¿Qué leo yo? Che, está bien, hay 13 vecinos que firmaron, pero ahora vinieron 40, hay que atender a los 40. Uh-huh. Y hay que escuchar a los 40. Entonces yo decidí quedarme en el recinto para tratar de conversar con los vecinos, que por supuesto se pusieron muy molestos porque el bloque oficialista se retiró. Entonces, eso ya produjo la gran molestia, quizás todos los mensajes que vos contás que te llegaron, ¿no? Martín, preguntarte, esa nota firmada por 13 vecinos, preguntarte si son de un sector en particular de Villa Allende, si son de varios barrios, y cuáles eran las temáticas o el contenido de esa nota. Sí, no, son de distintos sectores y distintos barrios, y son vecinos comunes, y de hecho ayer se hicieron presentes vecinos de distintos barrios y que tienen reclamos diferentes de distintas índoles, de servicios, de alumbrado, de seguridad, de servicios del agua, de barrido, bueno, distintos servicios, de algunas cuestiones de atención y de reclamos que ya han sido tomados pero no han sido resueltos. Bueno, son varios reclamos, ¿no?, que los vecinos planteaban y que, bueno, finalmente no pudieron ser escuchados por el consejo. Entonces, me parece que hay un variado abanico de reclamos que en este caso los vecinos ayer pretendían hacer, que era también la reunión que el consejo les había cedido a estos 13 vecinos que firmaban la nota, pero pero no son ni de un solo barrio ni de un sector político específico, sino que son realmente variados los vecinos. Martín, buen día, Karina te saluda. Hola Karina, buen día. Martín, preguntarte, porque con esta nueva gestión, también el Consejo Deliberante, quiero tener tu opinión, ¿no? Se han visto como varias situaciones muy tensas. Me acuerdo, por ejemplo, allá por diciembre, cuando fueron las extraordinarias, que también hubo conflictos con vecinos, digo, como un intento de acallarlos, ¿no? Porque se trató de que era... La excusa era, esto es una sesión del Consejo, los vecinos no pueden hablar, ¿no? Y ahora como al inverso, los vecinos cuando quieren hablar, la presidenta del Consejo Deliberante se va. Sí, no está habiendo un ida y vuelta realmente entre el vecino y el Consejo en ese sentido, ¿no? Sí, yo te doy mi opinión personal y también a los efectos de la verdad puedo ilustrar un poco algunos procedimientos, pero después te doy mi opinión. Los procedimientos formales siempre son útiles para el orden, ¿no? Es decir, en una sesión ordinaria del Consejo, el público no puede hablar. Pero esto no lo digo yo ni lo inventó ningún tirano en contra de la democracia o de la participación, sino que existe el ejercicio de la representatividad que tienen los concejales y las sesiones ordinarias, los que debaten y discuten son los concejales. Y el público, no, insisto, no, esto no lo inventé yo, no tiene voz ni voto. Eso no lo digo yo, cualquier vecino lo tiene que saber. Entonces, en una sesión ordinaria, el presidente puede llamar al orden al público o a cualquier vecino que quiera interrumpir una sesión, porque no tiene voz ni voto. Eso hay que decirlo, porque el orden y las instituciones tienen estas cuestiones. Entonces, cuando los vecinos quizás no saben esto, y tampoco quizás tengan por qué saberlo, bueno, no hace mal recordar, señor vecino, después lo vamos a atender, o espere que termine la sesión y lo vamos a escuchar. A veces los vecinos quieren participar del debate que se está produciendo en una sesión ordinaria. Y esos temas han sido tratados en comisión durante meses, y para eso está el representante de los distintos sectores partidarios, oficialistas y de oposición, que están debatiendo tal o cual cosa, y en la sesión, bueno, se expresan y se votan las cuestiones. Yo eso no lo veo mal, porque me parece que, bueno, hay que decir las cosas como son. Ahora, la instancia de la audiencia pública justamente está para esto, contemplado dentro del instrumento de la participación ciudadana, para escuchar al vecino, y ahí hay que escuchar. Entonces, muchas veces lo que yo veo es que hay un desmanejo o hay realmente una falta de manejo de la participación ciudadana, porque siempre se producen conflictos cuando los vecinos quieren participar y quieren hablar. Y hay veces, y estas veces son las que uno tiene que estar, si hace falta 10 horas en una audiencia. No importa, cuando yo tengo que escuchar, como concejal o como consejo deliberante, tengo que escuchar, y la gente se expresa como le sale, como puede. No, no hay un horario, Martín, no hay, qué sé yo, digo, en términos de reglamento, un cronómetro donde dice, vecino, usted tiene 5 minutos a partir de ahora. No, si uno va a una audiencia pública, uno tiene que decirle a en su casa que no lo esperen para comer. Claro, exacto. Porque es así, y ahí es donde sí, y yo coincido con eso, me parece que hay errores de la participación, del respeto al vecino, de che, yo te escucho, por supuesto en los marcos del respeto, ¿no? Pero yo te escucho, y te escucho 10 horas si hace falta, y escucho. Y además, no solo escucho, sino que doy entidad a lo que un vecino dice. Porque yo, y esto es una opinión personal, ¿no? Un vecino, o 10 vecinos, o 50 vecinos, dicen tal cosa, y yo no puedo desmerecer la opinión de ese vecino que ha ido a participar a una audiencia pública. Ni porque sea uno, ni porque sean 10, ni porque sean, no sé, conocidos o desconocidos. Entonces yo creo que acá, en este sentido, como vos decís, Karina, hay algunas cuestiones que la instancia de la audiencia pública, bueno, quizás hay que tenerlas más en cuenta, ordenarlas mejor y hacer una cuestión de darle importancia. Y lo de ayer, por ejemplo, que está fuera quizás de las dos instancias que mencioné. Y quiero decirlo, porque tengo que decir, siempre soy honesto con lo que digo. Y lo sostengo afuera y adentro del Consejo, y en los medios, y en la interna. Una cosa es una sesión ordinaria. Otra cosa es una audiencia pública, que la audiencia pública es convocada por el Consejo Deliberante. Y otra cosa es una reunión autoconvocada por los vecinos, uh-huh. que es el caso de ayer. Pero para mí, y en mi posición de entender la participación y la preocupación de que 40 vecinos se llegan al Consejo Deliberante, yo no creo que ninguno de los 40 vecinos que estaba ayer no tenga nada que hacer ni tenga ganas de ir al Consejo. Entonces digo, che, vinieron, ¿y cómo no los voy a atender? Uh-huh. Los tengo que atender. Incluso me ha tocado en alguna oportunidad ordenanzas que yo mismo escribí porque creía en ellas, que vecinos fueron en contra de la ordenanza y fueron autoconvocados. ¿Y yo qué tengo que hacer? Y los tengo que escuchar y tengo que aprender y tengo que dialogar, porque probablemente, seguro, en varios puntos tienen razón y yo pueda cambiar, modificar o colaborar, pero el diálogo no puede no estar. Entonces ayer la instancia formal no existía como tal. No había una audiencia pública convocada por el Consejo, no lo era. Tampoco estaba en el marco de una sesión ordinaria. Pero los vecinos se autoconvocaron. Por eso yo, junto con otros concejales, decidimos quedarnos en la sala y atender a los vecinos. Porque a mí me parece que es lo que le corresponde a un concejal. Totalmente clarísima la situación. Martín, la última cortita, preguntarte si finalmente la presidenta del Consejo y el resto de los concejales y los ediles pudieron tener esta reunión con los 13 vecinos que habían firmado. No, entiendo que no, que se frustró esa reunión, tanto la de la convocatoria popular autoconvocada como la de la nota presentada por los 13 vecinos. Uh-huh. Me parece que no se produjo ese encuentro. Entonces, bueno, quedará pendiente, o espero también que se puedan recibir los vecinos, o que vuelvan a ir, porque la verdad que para eso estábamos los concejales, al menos yo y de mi bloque Hacemos por Córdoba, que estamos junto con Patricia Amiti con nuestro bloque, siempre hemos estado dispuestos a atender a los vecinos, ya sea en nuestro bloque o después de una sesión o cuando sea. Eso siempre lo hemos tenido y lo tenemos presente. Clarísimo, Martín, la posición en lo que ocurrió anoche en el Consejo. Te agradecemos los minutos, gentil como siempre. Un abrazo. Por favor, Fede, gracias a vos. Un beso para todos, saludo para todos. Chau, chau. Martín Gómez.